Para la Moscara Digital, se ha hecho público que la NSA y el FBI tienen acceso a todos los correos de Yahoo. ¿Pasa lo mismo en Microsoft, Google y Apple? ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no! Bueno, sí. Autodefensa informática, los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, en Radio Almaina.